usted por habernos acompañado. Un saludo a mis amigas y amigos de Nueva Italia. Gracias, Elías, en los controles técnicos. Soy Jorge Uribe Núñez. Le espero mañana en punto de las 5. ¿Qué le parece si despedimos con algo, bueno, también romántico, para no salirnos de esa línea? Se trata del grupo de los Tucas. A ver si usted los recuerda, porque fue también un exitazo esto de Nacimos para Amarnos. Gracias. Pretendes ocultarlo, porque si ya me diste toda tu pasión, mi amor, dices odiarlo, porque me finges y bien sabes que los dos nacimos para amarnos, y también sabes que hay un algo entre tú y yo que no podrás borrarlo. Pretendes ocultarlo, porque si ya me diste toda tu pasión, mi amor, dices odiarlo, porque me finges y bien sabes que los dos nacimos para amarnos, y también sabes que hay un algo entre tú y yo que no podrás borrarlo. La radio del sistema presentó La Fonoteca, el espacio que conforman los mejores cantantes de la música popular. Todo pasa y las melodías más hermosas. Hermosa. Los compositores más importantes. Si tienes uno. Las mejores anécdotas y las voces más prestigiadas. Strangers in the night. La Fonoteca. Si tu código postal es Ciudad Hidalgo, el frío nocturno se desdibuja gracias al calor de la palabra compartida y la música resuelta en calor auditivo. XHHIB 99.7 FM SM Radio. Sintonía Pública. Sintonía Pública. Son las 6:01. Radiosfera.